Rápidamente pasamos a nuestra entrevista al día de la fecha. Estamos al aire con Luis Ventura. Luis Ventura, Nicolás Calvo, Leandro Leu y Laura Brizuela te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que me surge y tiene que ver con el planteo de este programa, que tiene que ver con debatir acerca de qué es realmente el periodismo espectáculos. ¿Cómo definirías vos lo que es el periodismo espectáculos? Y justamente lo está diciendo el propio término, ¿no? Es el periodismo que le da espacio y le da difusión a todo lo que tiene que ver con los grandes acontecimientos que pueden pasar a partir de figuras, digamos, que pueden subir un escenario, que pueden plantarse frente a una cámara de televisión, ya sea desde un lugar de difundir obras de teatro, difundir programas de televisión, y bueno, eso, no más que eso. ¿Y vos considerás que en general la mayoría de los contenidos que incluyen el programa en Intrusos, en la revista que dirigís vos, tienen contenido periodístico o solamente una parte? ¿Cómo? Tanto Intrusos como Paparazzi tiene contenido periodístico, sin olvidar el show, ¿eh? Yo creo que acá estamos hablando de un programa y de una revista que, más allá de lo que impone la información del mundo del espectáculo, también se considera, digamos, una cintura que tiene que ver con el hábito del show. Uh-huh. Es decir, incluso no es un programa netamente periodístico, es un programa hecho por periodistas, pero con show. Un show. Si tuviera que definirlo, yo a Intrusos y a Paparazzi diría que son revistas con show, donde muchas veces aparecen personajes que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo. Ejemplo, el Bambino Veira. ¿Y cuál sería, brevemente, lo que sería la parte de show y la parte periodística? La parte de show, cuando se hacen esas parodias con gente de Gran Hermano, o con gente que pertenece al reality show, donde, digamos, lo que se busca básicamente es distinguir a los personajes televisivos o mediáticos que miden rating o facturan venta de revistas, ¿no? Personajes que, digamos, a la hora de ponerlos al aire o a la hora de difundirlos a través del show, ellos, digamos, cumplen con ese ritual que tiene que ver con la venta de ejemplares de revista o la medición de puntos de rating. Te hacemos otra pregunta. Cuando le preguntaron a Rial por qué había tantos programas de espectáculos, él dijo que eso tenía que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, y sobre todo porque en la Argentina hay mucha frivolidad y estupidez. Estas son palabras de Rial. ¿Vos qué opinás al respecto? Rial tiene su opinión y yo tengo la mía. Yo no voy a hablar con respecto a lo que opina un colega, yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es que muchos programas de espectáculo, yo no creo que sean tantos, esa es la realidad. Si no, enuméremelos cuáles son los programas de espectáculos. Los profesionales, Intrusos, me parece que hoy los profesionales no está haciendo espectáculo. Para mí está haciendo un programa más cercano a Mauro Viali y a Zap que a un programa de espectáculo. No sé si coincidimos en eso, pero esa es mi visión. Es decir, ponerse, digamos, en un programa, a lo mejor, a recrear pelea de Nino Dolce con una chica que no son nadie, que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Nino Dolce, decime que antes era dentro del mundo del espectáculo. La novia que antes es, son personajes más mediáticos que espectáculo. Pero eso no es... Y como eso te digo un montón de cosas, digamos, la pelea de los enanos, todo eso no tiene que ver con el espectáculo. Pero eso mismo... que tiene que ver más con un reality show que otra cosa, ¿no? Claro, pero vos en un momento dijiste lo del show, eso, lo mediático, ¿no tiene que ver también o no está encapsulado dentro de lo que es periodismo de espectáculos? Hoy por hoy no. Es una fórmula para conseguir... o venta de revistas. Uh-huh. Esa es la realidad. Ahora, estamos al aire con Luis Ventura. Mencionaste el rating. ¿Cómo influye el rating en la conformación de este tipo de programas de televisión donde por ahí pasa a primar más el show que el periodismo? A ver, me parece que no es un fenómeno que pasa simplemente en los programas de espectáculo, me parece que pasa en todos los programas en general. Vos fijate lo que es un integrado de participante en un programa Tinelli, o se compone una mesa de Susana Jiménez, de Mirta Legrand, o un living de Susana Jiménez. Aparecen estos personajes que muchas veces, por ejemplo, Mariana de Melo, creo que tiene una o dos participaciones con espectáculos que tuvieron que ver con obras de teatro. Programa de televisión, creo que no hizo. Entonces, ¿qué personaje del espectáculo es Mariana de Melo? Sin embargo, tuvo Susana. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Son personas que rendidores a la hora de hacer números o a la hora de vender ejemplares. Dos, ¿cómo creéis en el rating, en las mediciones que hace Ibope? Y la segunda tiene que ver, ¿cómo imaginás que es el público al que te consume a vos y los productos que vos realizás, tanto en gráfica como en televisión? Mira, yo hace tiempo que he dejado creer en el rating, lo he dicho en más de una oportunidad, hemos tenido algunos incidentes judiciales con respecto a este tema. Prefiero no opinar, lo único que hago es laburar, espero que el número que me toque en suerte o que me salga en el sorteo me favorezca, y si no me favorece trataré de buscar la manera de responder al contenido del programa. Ibope es una empresa que a lo largo de su historia ha demostrado que está muy cuestionado desde todos los lugares. ¿Y cómo imaginás a la audiencia, al público que consume estos? Vos cuando producís contenido seguramente pensás en la gente que potencialmente te va a ver. ¿Cómo más o menos? Tengo que tener una resonancia y un reflejo inmediato con relación a cuáles son los personajes que me venden para que de alguna manera el número no me abandone. Y después el contenido lo busco a través de darle también una finalidad, al destino del programa. ¿Qué quiere decir? Trato dentro de lo que puedo que el programa también tenga un buen contenido, ¿no? Que la gente más allá de la medición también tenga la posibilidad de ver algo que lo lleve o a pensar, a distraerse o a buscar algún efecto que no tiene que ver solo con el rating. Cuando hablamos del tema del programa, yo mencionaba que en lo que me sucede a mí particularmente no me gusta ese tipo de programas como intrusos o programas similares o ese tipo de contenidos. Sin embargo, cuando por ahí de pronto encuentro en la televisión o en un medio gráfico una entrevista a gente como vos o como Jorge Rial, me resulta interesante muchas de las cosas que expresan, cómo se expresan acerca del espectáculo en otros términos. Yo no sé si llamarlo con más seriedad, pero por ahí con un criterio más periodístico y menos show. Por ejemplo, cuando dan entrevistas con Luis Majul. Yo pensaba, ¿por qué no tenemos más de esos real? O sea, ¿por qué no tenemos más a ese Rial o más a ese Ventura en la televisión, que por ahí se muestra más en ese tipo de entrevistas que en los programas, que en el programa Intrusos o que en otro tipo de medios? Porque ese Rial o ese Ventura, tenerlo todo lo... Rápidamente pasamos a nuestra entrevista al día de la fecha. Estamos al aire con Luis Ventura. Luis Ventura, Nicolás Calvo, Leandro Leu y Laura Brizuela te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que me surge y tiene que ver con el planteo de este programa, que tiene que ver con debatir acerca de qué es realmente el periodismo espectáculos. ¿Cómo definirías vos lo que es el periodismo espectáculos? Y justamente lo está diciendo el propio término, ¿no? Es el periodismo que le da espacio y le da difusión a todo lo que tiene que ver con los grandes acontecimientos que pueden pasar a partir de figuras, que pueden subir un escenario, que pueden plantarse frente a una cámara de televisión, ya sea desde un lugar de difundir obras de teatro, difundir programas de televisión, y bueno, eso, no más que eso. ¿Y vos considerás que